que hay faz detrás de su ventana. Ve la tormenta al trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Sobre el Calvario cae la lluvia sin cesar, y corre sangre desde el monte a la ciudad. Era inocente, dice un centurión romano, y corre a protegerse a un arbusto, repitiendo: era justo. Caifás detrás de su ventana, ve la tormenta al trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Y sobre el templo cunde el pánico otra vez, nadie sabe a quién llamar ni lo que hacer. Se ha rasgado el velo tan sagrado. Que venga el Sanedrín y los escribas, que nos hablen, que nos digan. ¿Qué faz detrás de su ventana? Ve la tormenta al trasluz, un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Dicen que ya no fue el mismo nunca más, que se olvidó de sonreír y hasta de hablar. El pobre hombre no pudo aceptarle, quizá por no querer perder lo suyo, por dinero, por orgullo. Lo cierto es que salió perdiendo, equivocó su decisión, teniendo todo a su alcance, no conoció a su Salvador. Hasta su ventana y mira un poco al trasluz, que aún se ve por las colinas la antigua sombra.